Hola, hola camaradas. Un gusto estar en este. Bueno, se va a publicar, por supuesto, el viernes, aunque ya es viernes. Estoy grabando a las 12:05 a.m. del viernes. Entonces, bueno, pues ya es viernes, aunque va a salir viernes. Qué curioso. Y bueno, saludarlos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a qué hora sintonicen esta pequeña cápsula, este pequeño, sí, pequeña cápsula. Este viernes, ¿no? Este cierre de semana, van a ser en el periódico, en la plataforma del Hijo del Ajolote, ¿no? Este, derivado de Libres, Justos y Dignos, del colectivo Libres, Justos y Dignos. Este, nos propusimos que será las emisiones de lunes a viernes. Los sábados y domingos descansaremos la plataforma, aunque estaremos en otros. Yo seguiré haciendo algunas cápsulas para mi canal de YouTube, entonces ahí también aparecerán materiales. Y hoy, bueno, pues vamos a ver a Jabs Lacoste, ¿no? No sé si se pronuncia bien Jabs Lacoste, la verdad. No sé francés. Porque podría ser que sea Lacoste. Pero bueno, vamos a decirle Jabs Lacoste, ¿no? El libro que estamos aquí, este, en donde nos vamos a basar en esta primera etapa de los viernes. Es un libro que se llama La geografía, un arma para la guerra, ¿no? Es un libro que apareció, si no mal recuerdo, en 1974, según yo entiendo que es ahí, pero que se desarrolla, si no mal recuerdo, no, es en 1976. El libro se publicó por primera vez en 1976. Y surge el libro en 1972, derivado de los ataques de Estados Unidos a Vietnam del Norte, principalmente en el famoso Río Rojo, ¿no? En los cimientos de los diques de los deltas del Río Rojo. Entonces, el problema es que fue un ataque directo en esa zona. Se destruyeron unos diques y entonces hubo una catástrofe natural donde hubo muchas víctimas por una inundación. Para muchos este fenómeno pasó desapercibido, ¿no? A los ojos de las demás personas. No, pues es un bombardeo cualquiera, ¿no? Y pues en los bombardeos pues hay gente que se muere, ¿no? Entonces, pues. Y además, como eran vietnamitas, pues menos le van a tomar en cuenta. Entonces, un especialista, ¿no? Un pensador, Jabs Lacoste, él formó parte del Partido Comunista de Francia, si no mal recuerdo. Creo que era geógrafo también. Bueno, me parece que sí, puede ser que sea geógrafo. Y aunque no lo fuera geógrafo, yo creo que los geógrafos lo han de odiar porque. Ahorita vamos a ver una parte en estos minutos. Entonces, pues, resulta, ¿no? que Lacoste ve el fenómeno, se queda impactado por los resultados de este fenómeno, y entonces se pregunta qué relación tiene la geografía con la guerra. Y ahí empieza la fantástica hipótesis de Lacoste. Que va a desembocar en este excelente libro. Yo sé que el libro por excelencia para aquellos que quieren estudiar la geografía crítica, pues no es Lacoste, es Henri Lefebvre, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? No, eso no lo voy a negar. Aunque el libro de Henri Lefebvre, el de La producción del espacio, es nuevo el texto. Ya no sabría pero pues vamos a revisarlo aquí que tenemos el internet, ¿no? El de Topalov, ¿no? El de Topalov, que es la urbanización capitalista, no sé si sea primero que este, ¿no? El libro, no sé si sea antes. Bueno, no tengo el dato exacto de cuándo salió ese texto tan también muy interesante. Claro que lo vamos a ver, ¿no? O sea, en este espacio sobre la lógica de la producción capitalista y el espacio, pues vamos a ver el de Cristian Topalov, que es un texto, bueno, pues vamos a decirlo así, un texto clásico, ¿no? Muy, muy importante en la discusión, en el desarrollo de la geografía y el urbanismo crítico. Pero bueno. Pero bueno, claro que esos textos clásicos, Topalov, Henry Lefebvre, David Harvey, y aquí en Latinoamérica, Samuel Jaramillo, pues es claro que esos textos son los de primer orden, ¿no? O sea, pero este texto de Lacoste es muy bonito porque es un texto militante, lo cual no es, disculpen por lo que voy a decir, pero los textos de Lefebvre, de Harvey y de Topalov no son textos desde la militancia, son textos desde la academia. Aunque, por supuesto, el de Henry Lefebvre se cuece aparte. Pero el de Lacoste no, el de Lacoste sí es, forma hasta parte, yo creo que de la discusión, no solamente de los geógrafos, sino la propia discusión del Partido Comunista Francés. Bueno, pero es un texto muy importante, ¿no? O sea, es un texto que intenta vincular de alguna manera cómo la geografía tiene una relación con la guerra. Es un tema que me parece muy, muy necesario discutir. Más hoy en día que estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de, pues lo que pasa, por supuesto, en la franja de Gaza, ¿no? O sea, ¿qué dirá el capitalismo, el pensamiento socialista sobre la franja de Gaza, ¿no? Y el espacio? Entonces, ahí nos quieren inventar que no lo veíamos, que éramos unos ciegos epistémicamente porque no discutíamos los marxistas problemas del espacio, ¿no? Y nos vamos a observar que Lacoste es yo creo que uno de los principales promotores de lo que se va a llamar es la geografía crítica. Hay muchos, por supuesto. Vamos a intentar, por supuesto, ya lo comentamos ahí en un space de los jueves. Pues que tenemos 6 años, al menos tenemos 6 años para desarrollar todo este trabajo. Entonces, pues dentro de 6 años, yo creo que sí nos da tiempo para ver algunos autores, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante. Entonces, pero claro que desde un inicio, como punto de arranque, pues la pregunta es, ¿con quién iniciamos? En esta idea de el descubrimiento entre el espacio, el capitalismo, ¿no? Entonces yo digo, pues vámonos con el clásico, ¿no? El clásico que nadie conoce. Es algo importante, ¿no? Es un texto tan clásico que, bueno, pues todos lo pasan por alto. Y se malentiende, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos menciona este texto de una manera importante, ¿no? O sea, ¿qué hipótesis, qué tesis podemos desarrollar a lo largo de este proceso? Bueno, la primera hipótesis de trabajo de este texto es la siguiente, menciona, la geografía es un problema que le incumbe a la ciudadanía. Ahora, este es un tema muy interesante porque el tema de lo que vamos a conocer como la geografía es una discusión que es muy interesante, ¿no? Es esta idea clásica de si la economía, de si la geografía le es importante a las personas que no son geógrafos, y ahí empieza el verdadero debate, ¿no? O sea, el verdadero debate es que la geografía es tan importante para los geógrafos como para los que no son geógrafos, ¿no? Porque los impactos que tienen el pensamiento de esta disciplina, ¿no?, en la ciudadanía es de primer orden. Entonces, la primera convocatoria que hace en este proceso es pensar en la geografía como un problema en donde el impacto es para todos y todas. Ese tema me parece que es muy importante porque desde ahí nosotros lo que podemos hacer es empezar a desarrollar, ¿no? Empezar a desarrollar de alguna manera los temas más relevantes dentro de la lucha de clases, ¿no? Entonces, la lucha de clases, el sistema capitalista, el ciudadano que vive en este circuito, pues debe de pensar que el problema, ¿no?, el problema de la lucha de clases en el sistema capitalista, pues tiene que ver de alguna manera con el tema de el espacio. O sea, el espacio juega un papel muy importante en este proceso histórico. Bueno, entonces, lo que interesa en ese sentido, bueno, es preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué caso tiene, ¿no?, vincular el espacio, el capitalismo, el poder, la política, la economía, en la geografía, ¿no? Entonces, desde aquí, el autor nos convoca a hacer una reflexión mucho más amplia de que la geografía es más allá de mapitas, por ejemplo, ¿no? O que los mapitas no son mapitas, son otra cosa. O sea, que los mapas esconden cosas que tenemos que de alguna manera desentrañar de las propias dimensiones del ocultamiento que hacen los promotores de la propaganda burguesa. Entonces, el elemento que nos convoca Lacoste para poder seguir desarrollando este proceso es que la geografía es un instrumento de poder, ¿no? Y es el primer elemento, ¿no? O sea, la geografía no es una disciplina que esté de alguna manera en la neutralidad, ¿no? Es decir, los que hacen mapas, pues no hacen mapas por la bonita costumbre de ser artistas, ¿no? Esto también pasa en los arquitectos, por ejemplo, ¿no? El mapa es un arte, ¿no? El que hace el mapa, principalmente en 1972, 76, pues no existían la tecnología que hoy existe, ¿no?, para poder hacer planos, para poder hacer análisis espaciales. Pues claro que hoy en día es mucho más técnico, porque ya hay muchas plataformas en las computadoras que hacen que eso sea mucho más rápido. Entonces, la pericia que uno tiene para poder hacer un buen mapa, el grado de dificultad que te exige hacer un mapa, pues es complicado, ¿no? Entonces, lo que nos convoca de alguna manera este proceso, ¿no?, es el tema de la geografía, ¿no? Más allá de crear arte, lo que hace es se vuelve en un instrumento de poder, ¿no? Entonces, la geografía se convierte en ese elemento central. Es un instrumento, ¿no? Es un proceso en donde el poder se pone en el centro, ¿no? Entonces, el espacio deja de ser un lugar en donde solamente es como algo neutral, ¿no?, en donde solamente se ponen piezas, sino que el espacio se vuelve en un instrumento para poder agredir al otro, ¿no?, en donde el dominio pasa por el entendimiento del propio espacio. Entonces, ese es un elemento muy importante, ¿no? O sea, concebir al espacio más allá como un cierto tapete de rompecabezas donde solamente pones tus piececitas y las vas anclando, pues eso es complicado, ¿no? Es muy complicado, a mi parecer, pensar en ese elemento, ¿no? En ese elemento, en donde la verdad, desde mi muy particular punto de vista, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista, yo sigo pensando, ¿no? Lo que de alguna manera, ¿no? Estamos reflexionando en este momento. Entonces, bueno, pues es el primer punto, ¿no? O sea, saber a la geografía no solamente como un lugar en donde van, ¿no? Y tenemos que aprendernos las capitales, pues tenemos que aprender dónde están, en qué continente están los países, aprendernos los climas, ¿no? Sino que la geografía esconde debajo de todos esos artilugios que luego nos quieren enseñar, que atrás de todo ese proceso, la geografía lo que esconde son un desarrollo metodológico que sirve para que el poder se pueda impulsar o para que el poder se pueda desplegar en un territorio dado, ¿no? Y entonces el dominio, es decir, las clases sociales que se están encontrando y que hay un dominio de una clase sobre otra, se ponga en el centro, ¿no? Que el espacio funciona como un acelerador de la explotación del humano por el humano, ¿no? O de una clase social sobre otra clase social. Eso es un tema, me parece que muy importante, ¿no? Y desde ahí entonces, bueno, pues la geografía es el puntal de la guerra, ¿no? O sea, la geografía nace con la guerra. La geografía sirve para hacer la guerra. O sea, los primeros grandes geógrafos que se desarrollaron en la antigüedad, pues fueron los militares, y la geografía tomó sus impulsos de manera muy importante gracias a la guerra, ¿no? O sea, las expediciones, las campañas para poder hacer o deshacer en los propios campos de batalla, pues necesitaban del dominio y del conocimiento del territorio y saber en dónde estaban las zonas fuertes, las zonas débiles, dónde se podía hacer una batalla abierta, dónde se podía hacer una batalla más discreta. Cuántas personas podías mandar de un lugar a otro. Entonces, la gestión de la guerra con base en el conocimiento del espacio es como que la primera plataforma de la geografía. O sea, la geografía es militar. O sea, no se podría entender la geografía si no se entiende las famosas expediciones capitales. Es más, la propia arquitectura, ¿no? O sea, la propia arquitectura cuando toma su impulso, ¿no? Y cuando la arquitectura se vuelve en un arte, ¿no? Por excelencia, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con que la arquitectura se vence hacia la guerra y entonces la producción del espacio, ¿no? Juega un papel importante. Pasa lo mismo con la geografía, ¿no? O sea, quien sepa desplegar mejor sus fuerzas dependiendo del campo de batalla es el que va a ganar la guerra. Es curioso, ¿no? Por eso es muy importante empezar a entender, ¿no? Que la geografía juega un papel mucho más importante, juega un papel muy, muy trascendental, que hasta a veces los geógrafos no lo saben, ¿no? O sea, los geógrafos andan ahí bien contentos haciendo sus mapas, los geógrafos andan bien contentos ahí, coloreando. Y no saben que le están haciendo el caldo gordo al sistema de poder y principalmente a la guerra. Entonces, la geografía funciona y tiene su función en ese sentido. Después, también es importante pensar, ¿no? Que la geografía es un saber estratégico. O sea, tú lo que haces, ¿no? Y tiene que ver, tú lo que haces con la geografía es darle las herramientas a las clases dirigentes para poder entender, ¿no? Al espacio como un lugar en donde hay que desarrollar estrategias y tácticas de guerra, ¿no? Entonces, tú le tienes que ofrecer a las clases dirigentes los insumos para que ellos puedan entender los campos de batalla. Y entonces, entre más especializado y entre más detallado sea un mapa, es mucho más factible para el que va a hacer una incursión de invasión o en un enfrentamiento contra otro grupo de poder. Entonces, la geografía se vuelve así en un ejercicio en donde la estrategia se vuelve en el tema central. El otro elemento que también me parece muy, pero muy relevante y muy necesario entender es que el mapa, ¿no? El mapa debe de ser entendido bajo tres direcciones o bajo tres horizontes que son muy necesarios. El primer horizonte es el mapa se vuelve en un tablero de ajedrez. Es algo muy interesante en este proceso porque anteriormente nosotros conocíamos, ¿no? Siempre nos han dicho, hacer un mapa es para gente que le sabe a ser artista, ¿no? Pero aquí el tema es que el mapa esconde de alguna manera que lo que está detrás de ese proceso es una instrumentalización militar y entonces se transforma el mismo insumo que proporciona el geógrafo, se transforma en algo así como un tablero de ajedrez, en donde, por supuesto, las piezas tienen que ser distribuidas de cierta manera para poder avanzar y para poder hacer jaque mate. Y entonces en ese jaque mate lo que se va a considerar es entonces que el mapa simplemente es un medio para poder ganar un conflicto o para poder ganar la guerra o una campaña militar. ¿No? Ese es el tema central. Y entonces el propio mapa, por lo mismo, tiene en su contexto integrado la cuestión de que hay dominación en el espacio. Es decir, el espacio ya no es un lugar que únicamente sirve para procurar o para impulsar de alguna manera una cuestión de mejorar las condiciones de vida de las personas, sino que el mapa se convierte en la propia expresión del dominio en el espacio, ¿no? Entonces el espacio se vuelve en un actor central del dominio. No, no solamente de la expedición, no solamente de la campaña militar, sino también contiene en sus propias condiciones la posibilidad de dominar al otro. Por eso la geografía juega un papel muy importante para las personas que de alguna manera están en estudiando esta disciplina que se llama geografía. Y finalmente, pues por supuesto, ¿no? Entonces el mapa representa el poder en el espacio, ¿no? O sea, eso es lo importante, ¿no? O sea, por eso el mapa no es neutral. El mapa no va a ser neutral porque el mapa tiene una dirección, tiene un objetivo, tiene una finalidad. Y su finalidad es derrotar al otro. Entonces, son utilizados los mapas pues para poder desarrollar una plataforma en donde el otro sea derrotado y en su derrota termine siendo dominado. Entonces, frente a este proceso, podemos decir que la geografía es política también. Es decir, la geografía y la política son un vínculo que tú no puedes romper. Por eso esta idea de la geografía política, que hoy gusta mucho, ¿no? Bueno, la geografía política pues es un oxinorón. es una contradicción, es en sí mismo, ¿no? O sea, es decir, la geografía es política, ¿no? Cuando tú dices geografía política, pues dices, ah, pues claro, ¿no? O sea, ya va implícito. No tienes por qué decir geografía política, porque la geografía ya contiene en sus propios elementos el esquema de la política. Pero ahora, en esta sociedad no es cualquier política, es la política burguesa. Eso es muy importante, ¿no? O sea, no es únicamente la política en general, sino que en este momento la geografía sirve para poder detonar la política burguesa. Entonces, la clase dominante a la cual le vamos a servir, o a la cual le va a servir los geógrafos, va a ser a la gran burguesía. Eso lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, conforme vayamos avanzando en estas discusiones. Es como una especie de introducción hacia el tema. Menciona algo muy importante, dice, la geografía se desarrolló, ah no, Pinochet y Hitler son geógrafos natos. Lo de Hitler es claro, ¿no? O sea, pues un tipo que pone en jaque a media Europa, ¿no? Y que entonces, con la famosa Guerra Relámpago, hace lo que hizo, pues necesitaba de geógrafos muy importantes. Ahí va a nombrar, por ejemplo, a Ratzel. Ahí también podríamos, a Kristaller también es muy importante, pero bueno, menciona a varios geógrafos alemanes de la época, pero Pinochet, ¿no? O sea, Pinochet para poder agredir a la población y para poder instalar su estado de terror, su política de terror, necesitaba del conocimiento de la política, de la geografía, para poder apuntalar su dominio sobre los otros. Es muy, muy interesante. Entonces ahí, quien diga, ¿no?, que la geografía es neutral, bueno, pues no. La geografía es simplemente una expresión más del dominio burgués. Y la sociedad burguesa la utiliza para poder apuntalar sus proyectos. Y entonces los dirigentes que son apoyados por la gran burguesía, como el caso de Pinochet y de Hitler, entonces se vuelven también en expresiones y retoman la geografía política desde la posición burguesa, que es muy importante, por supuesto. Entonces, y lo que ya habíamos comentado, ¿no? O sea, la geografía en última instancia pues está familiarizada con el arte militar. Bueno, de ahí nace muchas veces. Por ejemplo, también habría que decir que hoy en día, ¿no?, la geografía no solamente forma parte del arte militar, sino que también se pone al servicio del orden capitalista, principalmente las oligarquías financieras. Pero esto es muy interesante porque, otra vez, ¿no? O sea, la geografía, es decir, la geopolítica y la geoeconomía, pues no, o sea, realmente es falso, ¿no? O sea, la geografía contiene la economía y la geografía contiene la política. O sea, tú no tienes por qué decir geografía económica, geografía política, geopolítica, geoeconomía. Porque para empezar, tú no puedes separar el cuerpo político de la geografía del cuerpo económico de la geografía, sino que la geopolítica y la geoeconomía son uno mismo. Y entonces la geografía es el todo. Entonces, para poder entender tú la geografía, debes de entender política, economía y el espacio. Porque en la sociedad burguesa necesitas tener el control de todos esos órdenes. Pero no solamente eso, sino también debes de contemplar la geografía militar. Entonces tienes ya tres grandes áreas que tienen que ser aglutinadas en la propia geografía: la economía, la política y el orden militar. O el arte militar, ¿no? Entonces ahí me parece que es muy, muy importante en este sentido, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que había que hacer, ¿no? Lo que había que desarrollar, ¿no? Es estas ideas de cómo se trastoca por un lado la economía, cómo se trastoca por un lado el arte militar y cómo se trastoca por otro lado el arte de la política. Y cómo esos tres niveles se aglutinan sobre el espacio. Y entonces la geografía debe de integrar esos elementos, ¿no? Ese es el gran reto, por eso la guerra, ¿no? Como la gran expresión, necesita del control del espacio, necesita el control de la política, necesita el control del arte militar y necesita el control de la economía. Como ya lo hemos mencionado, la geografía le sirve a las clases dominantes y entonces la geografía se desarrolla en el arte militar. En las élites de los estados y finalmente en el comercio, ¿no? El comercio también es un elemento central para conocer la geografía. Hoy en día también, o sea, ¿ustedes creen que los grandes centros financieros no tienen geógrafos? Pues deben tener geógrafos para que los geógrafos les hagan, por supuesto, los diferentes mapas de dónde están los recursos más importantes, dónde están distribuidos los recursos que más les interesan a las empresas y desde ahí poder hacer incursiones diplomáticas, incursiones económicas y finalmente incursiones militares. No tienen los pájaros Entonces, para me parece que eso es importante. Es importante poner en el centro y poner muchísimo énfasis en cómo, ¿no? La geografía tiene estos elementos concatenados. Entonces, el último tema o los últimos dos elementos que me gustaría colocar en el centro es, en primer lugar, bueno, tomando en cuenta este proceso, pues lo que hay que tener en referencia dentro de la estrategia del ajedrez, viendo a los mapas como ajedrez, es la teoría de la localización, ¿no? O sea, tú vas a ganar posiciones. En el tema geográfico, si tú entiendes la importancia de la localización. O sea, la localización no solamente es dónde se ponen, sino es preguntarnos por qué se tienen que mover tus piezas económicas, tus piezas políticas, tus piezas militares, tus recursos económicos, tus recursos políticos, diplomáticos y tus recursos militares. ¿Por qué los pones en un espacio, en un lugar? ¿Y por qué no los pones en otro? Entonces ya tenemos, en términos generales, que aglutinamos en la geografía cuatro grandes ramas: la política, la economía, el arte militar y el urbanismo regional. Entonces ya tenemos cuatro elementos que se formulan y entonces todos esos cuatro elementos están fundamentados en la guerra, en sus diferentes formas, en sus diferentes formas. Entonces ahí yo creo que es un elemento muy importante, es algo que me parece necesario ponerlo en el centro, cómo estos elementos se van concatenando de alguna manera para poder tú desarrollar una estrategia, ¿no? De campañas para poder obtener la victoria. Ese es el objetivo de la geografía, en pocas palabras. Y finalmente, ¿no? Como punta de lanza, estos cuatro elementos, también se pone un último elemento que es la geografía como una herramienta de contrainsurgencia. Claro, ¿no? En la lucha de clases siempre va a haber movimientos rebeldes, siempre va a haber levantamientos armados, siempre va a haber respuestas violentas. Y entonces las clases dominantes deben de estar preparados para la contrainsurgencia. Y el conocimiento del espacio es muy importante. No solamente el conocimiento del espacio, sino la modificación del espacio para tú poder derrotar a los dominados rebeldes. Entonces, un buen estado, una buena clase dirigente necesita de grandes geógrafos, en pocas palabras, y que estos geógrafos conozcan la potencialidad de su disciplina, ¿no? O sea, los grandes geógrafos saben de política, los grandes geógrafos saben de economía, los grandes geógrafos saben de arte militar y los grandes geógrafos saben de desarrollo regional y finalmente los grandes geógrafos deben de conocer la teoría del ajedrez o la teoría de la estrategia en los juegos de mesa. Es más, deberían de conocer muchísimas cosas, ¿eh? O sea, el póker, las damas chinas, el dominó, ¿no? El go, las diferentes formas de ajedrez, ¿no? Porque necesitas conocer la estrategia, ¿no? O sea, eso es bien difícil, ¿no? Porque en el espacio y más en los conflictos, muchos podrían decir, bueno, si sabes ajedrez, con eso la armas. Y no es cierto, ¿no? Más los que juegan mucho en ese nivel, necesitan saber, o sea, a veces tú crees que estás jugando una partida de ajedrez y estás jugando una partida de póker en la propia geografía. Y entonces, bueno, pues necesitas saber cuando te plantean una partida de póker, una partida de ajedrez, una partida de go, una partida de damas chinas, ¿no? Porque dependiendo de la partida que te estén o del juego de mesa que te estén proponiendo, pues tú tienes que saber desenvolverte. Luego eso es muy complicado. Entonces la teoría de la estrategia es bastante interesante. Entonces, como podemos observar, la geografía es más que aprenderte cosas. La importancia de la geografía es más que aprenderte capitales. La importancia de la geografía es más que aprenderte la distribución de los países en los continentes. Aprenderte el nombre de los océanos, de los ríos, de los lagos, el clima en los diferentes lugares, dónde está el Ecuador, dónde está el Greenwich, ¿no? Es mucho más compleja, ¿no? O sea, es mucho más la geografía. Más cuando se observa que la geografía es un arma para la guerra. Entonces, no es cualquier cosa. Aquí ya podemos entender que el sistema capitalista es mucho más complejo, ¿no? O sea, aquí ya estamos entendiendo que la teoría del plusvalor también es una teoría geográfica, ¿no? Lo vamos a intentar construir poco a poco. Como también, por supuesto, vamos a construir cómo el plusvalor impacta en otras áreas del proceso. Pero ya podemos observar que si uno no sabe, por ejemplo, geografía, y uno no entiende la geografía como un arma para la guerra, no va a poder entender cómo el plusvalor se vuelve en un concepto en la geografía, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso es lo que vamos a empezar a desarrollar con la lectura de Jacques Lacoste, ¿no? Entonces, esos son los elementos que me gustaría a mí dejar en este momento. Me parecen muy correctos, me parecen muy, muy necesarios. Y bueno, yo dejaría hasta aquí el tema. Recordarles que este va a ser el cierre de nuestra semana. Reiniciaremos el lunes. Ahí les diremos. Vamos a hacer te tenía pensado ir con el capital, pero es mucho, yo creo que para mí, para ustedes, es mucho seguir viendo Capital. Entonces, vamos a ver unos manualitos sobre el Capital que se han escrito a lo largo de la historia. Ahí está el de Karkowski, que creo que va a servir mucho para poder hacerlo un poco más amigable, por supuesto. Entonces, observar qué dice Karkowski sobre el Capital, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos muchos textos sobre el tema que los vamos a ir revisando poco a poco. Y que es mucho más didáctico, ¿no? Que estar desarrollando el capital, ¿no? Muy bien, camaradas, pues aquí la dejamos. Nos despedimos. Les deseamos bonito viernes y feliz fin de semana. Y bueno, a todos los noroñistas y que no son noroñistas, los vemos y les deseamos un feliz cierre de semana y un feliz fin de semana. Y bueno, pues hasta la victoria siempre, camaradas. Gracias.